Lunes 6 de marzo. Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. La verdad es que Jesús nos pone el listón muy alto. Un ciego no puede guiar a otro ciego, pero nuestro Dios, que es la suprema sabiduría, y su Hijo Jesús, que es la luz verdadera, pueden guiar muy bien nuestra vida, nuestros pasos, nuestras decisiones. Y Jesús nos pide adoptar la misma conducta con nuestros hermanos que la que tiene nuestro Dios, que es la misma que tiene Él. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. Tira de este hilo y nos pide que no juzguemos, que no condenemos, que perdonemos, que conjuguemos el verbo dar, que es lo que hace nuestro Dios con nosotros. Algo que nos puede parecer difícil de hacer. Pero Jesús viene en nuestra ayuda. Y todo lo que pide que hagamos a los demás lo hace Él primero con nosotros. Él nos perdona, no nos condena, no nos juzga. Entrega su vida por cada uno de nosotros. Así que nos será más fácil hacer nosotros otro tanto con nuestros hermanos. ¿Qué premio, qué recompensa tendremos con este modo de vivir? De manera un tanto enigmática, Jesús nos dice que os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, que bien podemos traducir por que Dios y Jesús nos premiarán con su amor y su amistad, algo capaz de llenar de total felicidad el corazón de cualquier persona humana. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.